Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Tú sabes lo que es esto que está sonando ahora mismo? ¿Me dices a mí? Se lo digo a los oyentes. Buenas noches a todos, queridos amigos de la familia de oyentes de Aitiden Radio. Esto que están escuchando es la sintonía de A Su Jazz, el programa de jazz de Aitiden Radio Canarias, que con esta improvisación propísima del jazz comienza esta edición hoy viernes 8 de enero del 2010. Esa voz que escucharon hace un poquito por ahí es de otro apasionado del jazz que comparte aquí con nosotros las tareas de coordinar emisiones, realizar, grabar grabaciones, hacer grabaciones de jazz, porque es otro enamorado. Y esta noche nos vamos a dedicar a hacer eso. Un programa improvisado. A disfrutar, ¿sí o no? ¿No? A disfrutar, amigo Héctor. Vamos a subir la sintonía. Venga para arriba, dale. Vamos a desvelar esta noche un secreto que yo nunca lo he desvelado. Pero bueno, por una vez y que sin que sirva de precedente, esta sintonía, que a muchísima gente le gusta mucho, esto fue compuesto hace como 50 años por un gran amigo mío, un saxofonista que se llama Houston Person. Bueno, pues ya saben de dónde viene la sintonía, por lo menos ya saben algo más de la suya. Cuéntate algo, Héctor. ¿Qué más nos podemos contar, chico? Que estoy ilusionado por estar en un especial como este. Es decir, no siempre en la soledad de los estudios, sino tener la compañía de Tomás Luis aquí y de estar en esta que es tu casa radiofónica, y que es bastante bonita a propósito. Tú sabes que, como nos decía un colega de la radio, no hace mucho en la pasada muestra del jazz del Leal, en la que tú y yo tuvimos oportunidad de compartir muchos conciertos por allí. Tú sabes que la radio es como la jeringa, ¿no? Si no te la metes todos los días, aunque sea sin guión, aunque no lo tengas preparado, aunque no sepas ni lo que vas a poner, hay que estar aquí. Aquí hay un mono que te cagas de radio, con perdón de la escatología, pero es que hay un mono impresionante. Todos los que nos acercamos a estos micros es porque tenemos ganas de hacer mucha radio. Eso es lo que yo he palpado. Yo te he contado a ti, y fuera aparte las intimidades que a los oyentes ni le van ni le vienen, pero bueno, el día que he tenido hoy y yo me he presentado aquí en la emisora sin... Sin nada. Desnudo. Pero bueno, desnudo, como los hijos de la mar. Desnudo, pero bendita desnudez. No, de desnudo nada. Aquí tenemos música para dar, para tomar y para regalar. Por ejemplo, ¿qué te parece si escuchamos ya la primera canción? O... Mándele usted. Dígame usted de qué va la cosa, que tiene los datos ahí a la mano. No, usted mismo. Usted me dijo que nos iba a decir lo que es esto. Métame usted de fondo, yo si me acuerdo y la memoria me ayuda, le voy diciendo. Esto puede ser el amigo Jeff Casiba. Efectivamente. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de Jeff Casiba, a ver qué tal le suena, que estamos comenzando un año nuevo, fuera parte historias consumistas, navideñas, nos gusten más, nos gusten menos, pero vamos a tomar el comienzo del año nuevo como un renovar proyectos, renovar ideas, renovar ilusiones y arrancar con energía, que es lo que toca, ¿sí o no? Ya estamos saturados de Navidades, me da la sensación, ¿no? No, yo estoy saturado de Navidades hace muchos años. Desde que empezaron. Desde que empezaron, sí. Pero bueno, a todo hay que ponerle unos límites, unas fechas, unos comienzos y unos términos, ¿no? Y parece que no, pero no sé, empezar un año nuevo es como cumplir años, ¿no? Uh-huh. O sea, es un año más viejo o sea, es un año más joven. Estoy de acuerdo. Pues para adelante. Venga. ¿Qué tal este hombre? El chico toca. El chico toca, ¿no? El chico toca el saxo, ¿no? El chico toca el saxo. Esto es smooth jazz, chaca-chaca de este del actual, pero no es el jazz clásico, el profundo. Más directo, más funkero, ¿no? Más funkero, más smooth, más chaca-chaca, como un amigo que tengo. Chaca-chaca del tren. Chaca-chaca. Mándele usted, maestro Timonel, a ya ver está, qué está sonando, a ver qué es lo que tenemos por ahí, qué sorpresa nos depara hoy, porque así vamos, no hay guiones, Mr. Benson. Señores, recuerden que están escuchando a su jazz, que esto es Haití en radio, emitiendo en directo desde La Laguna, que nos pueden encontrar en una serie de frecuencias en la FM que ahora te las cuento, pero que sobre todo hay una www.haitidenradio.net donde hay una familia de apasionados por la radio con una variedad inmensa de programación, con los horarios, coberturas, podcast, que nos puedes escuchar desde cualquier parte del planeta. Vámonos con Jorgito, y te voy a decir ahora qué es esto, Héctor. ¿Te acuerdas que el otro día, hace un par de programas o tres, te puse una grabación en directo desde Tokio, que la armó, una parranda que armó el amigo Lee Retenoir? Es verdad. Con una pandilla de músicos y que se llevó al mismísimo Iván Lins, cantautor, compositor, músico brasileño, que compuso este famoso tema que se llama Dinorá, Dinorá. ¿Quién lo popularizó en su día? Jorgito Benson. En el Give Me the Night, pues creo recordar del 98, no me acuerdo, no me hagas caso porque se me van las fechas. Pero esto es Dinorá, Dinorá, compuesto por Iván Lins, del cual escuchamos la versión original el otro día, en vivo, en directo, desde Tokio, con Lee Retenoir y su banda. La escuchamos. Vamos para adelante. Vale. Jorgito Benson, el todoterreno, que lo mismo le pega al funky, que le pega al disco funk, que lo mismo le pega al más puro estilo jazzístico con la guitarra, cuando viene invitado cada año al Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, o al Festival de Jazz de San Sebastián, que ha venido unas cuantas veces, que ha hecho música disco, que hace unos años, si no recuerdo mal, a ver que la hoy tengo la memoria un poco jodida porque el fósforo ferrero no me funciona. Si no recuerdo mal, creo que fue el 2002, 2003 cuando estuvo en la hamburguesa. 2003, correcto. 2003. Que más o menos. Fue un llenazo absoluto, doy fe de ello. ¿Fue exitoso? Totalmente. La hamburguesa llena, 99,9% de los asistentes con canas, de canas para arriba. Y bueno, no es que fuera el George Benson más jazzístico esperable, pero dio su imagen, su versatilidad absoluta del hombre que puede pasar desde el funky al disco, del disco al jazz puro y duro, de la sincronización vocal con la guitarra, que parece que salen juntas las dos a la vez. En fin, todos sabemos quién es Jorgito Benson. Yo creo que no hay que presentarlo más, ¿no? Esto número uno. Héctor, esto es como el jazz, ¿no? Esto improvisación no, absoluta, ¿no? Esto no entiende de razones, o te gusta o no te gusta, o lo quieres o no lo quieres. Eso es así. Súmale ahí a ver qué más por ahí nos va en la caja de sorpresas de este primer Azuyaz del 2010, a ver qué tenemos por ahí. Un guitarrista brasileño. ¡Oh! Toniño Horta. ¡Ah! Esto es lo más bueno del mundo. Este es el Pat Metheny brasileño. ¡Súmale! ¿Qué te pareció, Héctor? Una maravilla. El Toniño Horta, ¿eh? No es del todo nuevo, ¿no? No, pero bueno, pero chicos, hay que rescatar de vez en cuando, hay que... Hay que mirar al pasado un poco. No, hay que reescuchar. Ah, vale. Hay que reescuchar porque cosas que hace unos años no sonaban de una manera, uno las desempolva, les quita el polvo, las vuelve a escuchar y suenan... Le saca otro matiz, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. La Correcto. Verdad que siempre Mira, es bueno. Mira, tengo una idea. ¿Qué te parece si arrancamos el año felicitando y deseándoles lo mejor de lo mejor y lo vamos a hacer entre tú y yo con ayuda de la memoria de ambos a nuestros músicos canarios? ¿A los músicos canarios? De jazz. Venga, de jazz. Empieza tú. Y yo te voy... Tú uno y otro, a ver. Venga, a Esther Ovejero. Esther Ovejero, mi musa canaria por excelencia. Que ya mi chica se me fue. Mi chica se me fue a Barcelona y ya está pasando frío. Exacto. Quique Perdomo. Es verdad. Sin más. Sin más. A Iván Rojas. Iván Rojas. Uh-huh. Eliseo Lloreda. Fran Rodríguez. Churchi. René González. Franklin Rodríguez, por ejemplo. Dimas Machado. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Que hay un montón. Sí. Que se nos va a llevar el iPhone. Al Caballero Barrio. A Fernando. A Fernandito Barrio. El Charlie Parker canario por excelencia. Venga, por Acheré tienes facilidad. A Luis Ramírez, el sonero. Por ejemplo. Luis Ramírez. A Mangui. A Mangui Lorenzo, el trompeta. Sí. El jazz latino por excelencia. ¿A quién más? A Franklin Rodríguez. No, pero eso ya lo dijiste. ¿Ah, ya lo dije? Sí. Yo no sé ni lo que a digo. A toda la familia Nine Second, a toda la familia de Salmon Free, por ejemplo, también, que están haciendo cosas muy interesantes. Pronto los tendremos por aquí, a propósito. Perfecto. Hacerles una entrevistita a esta gente que están haciendo free, o sea, otra alternativa, digamos, a lo que es el estándar habitual de jazz, ¿no, uh-huh. Tomás? A Fermes Quartet. Ah, es verdad. Nuestros paisanos de Las Palmas. Mira, te voy a decir uno que no habíamos caído hasta ahora. A ver. Charlie Moreno. Anda. Oiga. ¿Tú te das cuenta? Sí. Ah, ¿y el monstruo de las galletas qué? Y el monstruo de las galletas, el amigo Martin Layton. Martin Layton. Y al amigo David Quevedo. Y al amigo Ancor Miranda. David Quevedo, el pianista por excelencia de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y del mundo entero. No, que después se pican, hombre. ¡Déjalo! Los piques, mira, ¿tú sabes para quiénes son los piques? Para los higos picos. ¿Sabes quién nos falta? ¿Quién? El Caballero Polo, no lo saludamos. ¡Hombre! Pero por supuestísimo, Polo Ortiz. ¿Quién más? ¿Quién más? Dimas Machado. Ya eso lo dijimos. También lo dijimos. Pues, Akior García, del Puerto de la Cruz, también uh-huh. Un batería interesante, joven. ¿Quién más? Bueno, ya nos iremos acordando y que esto no es sino un pequeño ejercicio de nombrarlos y renombrarlos para que no se nos olviden. De recuerdo, ¿no? De recuerdo de toda esta gente que está haciendo cositas, que luchan por lo que aman, por lo que quieren, que desde Itiden, por cierto, vamos a inaugurar este 2010 con una pequeña primicia. Que yo no soy amigo de anunciar cosas hasta que no estén un poquito perfiladas y un poquito definidas, pero esta noche que estamos de atrevimientos y de improvisaciones lo voy a hacer. Uh-huh. Se trata de, vamos a organizar un encuentro, una exposición, un reencuentro aquí de todo lo que se está editando, de lo que no se ha editado, lo que se ha grabado. Vamos a hacer un evento importante, ya anunciaremos cómo, dónde y de qué manera. Itiden Radio va a estar ahí detrás fomentándolo, sacudiendo a toda la gente para que se mueva con lo que tienen grabado, que no se menosprecien, que son muy buenos, ¿eh? Y que vamos a ir sacando lo mejor de cada casa, de cada músico de jazz, que anda escondido en sus rincones, en sus estudios, grabando, componiendo y haciendo cosas. ¿Eh? Uh-huh. Y luego ya veremos de qué manera le damos forma a todo esto. Hacemos un pequeño meeting, un pequeño encuentro. Eso ya lo vemos. Eso ya iremos dando detalles. Pero que lo vayan sabiendo, que no nos olvidamos, que no solamente aquí cuentan los que ya están editados, promocionados, conocidos. No, precisamente hay que darle cancha a los demás. Tú dices conocidos. Mira, te voy a decir una primicia de la que me enteraba yo esta mañana. Hay un famoso pianista tinerfeño, creo que todo el mundo lo conoce, Paul Ortiz, ¿no? Paul Ortiz va a tocar muy probablemente en el Otoño Cultural de Caja Canarias próximo. Estamos hablando a un año vista, no un año vista, pero sí a lo mejor en noviembre, octubre, cuando sí, le toque. A finales de año. Pues va a tocar con un pianista importante dentro del panorama jazzístico. Antes de acabar este programa, digo cómo se llama el caballero. Muy bien, vamos a dejar a la gente un poco en suspense. Un poquito ahí en suspense para sí, señor, que no pierdan la sintonía. Eso es. Uh-huh. Pues que sepa toda la gente que esto que están escuchando se llama Su Jazz, que estamos en Haití en radio en directo, que nos puedes en escuchar desde prácticamente las 7 Islas Canarias a través de su aparatito de FM, 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 107.0 Santa Cruz de Tenerife y Zona Metropolitana, 103.1 Laguna, Zona de la Laguna y Zona Metropolitana, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y Suroeste de Tenerife y 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Zona de Arucas y Zona Centro de la Isla. Y que el que no coja el aparatito FM se mete en internet, se mete en las www.haitidenradio.net y ahí tienen completa y detallada información de toda esta gran familia, con el listado de toda la programación, con los podcasts de los programas que vamos subiendo puntualmente de cada emisión que hacemos aquí, para todo el planeta enterito. Y que sepa todo el mundo que aquí en Azul Jazz, lo primero es la música de jazz de todas las islas. Antes nos estábamos haciendo un poco de memoria, dándole saluditos a nuestra gente del jazz de Canarias. Yo ahora me acabo de acordar de unos chicos palmeros, de un trío palmero que se llama Arenque. Uh-huh. Arenque Jazz Trío, del que ya hemos puesto cosas aquí, de La Palma. Pero eso no lo saludamos antes, ¿eh? Eso no lo saludamos antes y como me acuerdo ahora te lo digo. Claro. Arenque Jazz Trío, con un álbum muy bonito en el que estuvo detrás apoyándolos, ayudándolos, produciéndoles, ayudándoles con el sonido, Quique Perdomo, pero que el resto está parido, criado y ensolerado en La Palma, puro y duro. ¿Quieres escuchar algo de ellos? Mándale para adelante. De un disco que se llama Travesía. Travesía, el que han sacado, sí señor. ¿Sabes dónde está grabado, verdad? ¿Dónde está grabado? Eso está grabado en el Teatro Chico de Marte, en Santa Cruz de La Palma. ¿En el año 2006? Correctamente. Y el ingeniero de sonido, productor y el que le puso la calidad a esa grabación, ¿quién va a ser? Quique Perdomo. Vamos a escucharlo. Venga. Thank you. decía... ¿Cómo suena esto, tío? ¿Cómo suena, macho? ¿Eh? ¿Verdad que parece mentira que esto está hecho ahí en La Palma, en Santa Cruz de La Palma? ¿Cómo que parece mentira? Eso es verdad y además es un placer. Es un placer. Pero yo quiero recalcar, y estarás de acuerdo conmigo, Héctor, y quiero metérselo en vena a nuestros queridísimos, amadísimos amigos músicos canarios, que no se subestimen. Ese es un gran hándicap. Quiero antes que se me olvide, que no nombramos antes a un gran saxo, amigo de la casa, Fran Rodríguez, correcto. Un saludo. Nos iremos saliendo porque esta noche estamos, Héctor y yo, haciendo una jam session radiofónica. Sí, se puede decir así, sí. ¿Verdad? Estamos pinchando un poquito de todo. Sí, y hablando de lo que se nos ocurra, porque tenemos la libertad para hacerlo. Y al final pincharé el pianista que va a tocar con Polo. Vale, pero eso déjalo como aperitivo, como sorpresa, como enganche. De acuerdo. Entonces, yo quiero lanzar un mensaje desde aquí, lo digo con todo el cariño de una persona criada, nacida y mamada en Canarias, pero que también ha tenido la suerte o la desgracia de ver lo que se hace por allá afuera. Chicos de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria, de Lanzarote, no tengan miedo, no se subestimen, son muy buenos. Aunque ustedes no lo crean, son muy buenos. Acudan a su jazz. Aquí estamos abiertos a todo lo que hayan grabado en plan casero, en su casa. Lo que sea, como si quieren venir aquí a tocar. Sí, como si quieren venir aquí a tocar. Da igual, no se subestimen. No piensen que está hecho, que no tiene la calidad suficiente como para salir en la radio. Da igual, da igual. Es decir, ya bastante hándicap tenemos con estar separados por unas cuantas millas de mar entre isla e isla, como para encima seguir separados. Yo estoy encantado de compartir aquí los sonidos y las entrevistas como hemos hecho en común con Héctor o en Azuyá, pues con Iván Rojas, con Estero Vejero, con mucha gente. Pero me queda esa penita de que todo sea de gente de aquí, de Tenerife, de La Laguna, de Santa Cruz. Necesito también, porque también he vivido allí, también lo he compartido, también lo he disfrutado, el sonido de la buena gente que hace muy buena música en Gran Canaria, en Lanzarote, en El Hierro, en El hay Hierro. Una cantera enorme de fusión. Entonces, desde aquí lanzamos desde Itiden Radio. No se corten, entren en la web, entren en nuestro email, en Azuyaz, pónganse en contacto, no se menosprecien, que valen mucho. Y se lo dice uno que tiene perfectamente parámetros de comparación, porque he estado fuera de estas islas durante algún tiempo y la gente de fuera, del resto de España, me han dicho una y otra vez: qué nivelazo de jazz, qué nivelazo de música hay en Canarias. Y los primeros que se tienen que creer eso sois ustedes, los propios músicos. Y aprovechad esta oportunidad, que lo hacemos encantados, porque tanto Héctor, que está ahora mismo al otro lado de la pecera, que es un apasionado del jazz como yo mismo, disfrutamos compartiendo con el resto del mundo los buenos sonidos de la gente que no apenas es conocida, que no ha podido editar un disco, que no se dedica profesionalmente a la música, que tienen que estar trabajando de comerciales o de en una tienda o no sé qué, y cuando les queda un rato libre hacen una tocata. No, señor, señores, siempre... Hay que dedicarse, hay que dedicarse. El otro día... ¿Qué poeta era Héctor el que decía que para la ternura siempre hay tiempo? Para la ternura siempre hay tiempo, ahí me has pillado. Era una canción de Serrat, no recuerdo si el origen viene de Benedetti o de quién fue. Señores, aquí en Haití en Radio, para el jazz siempre hay tiempo. Para la ternura siempre hay tiempo. Era una excelente canción de Ana Belén y Víctor Manuel. Y bueno. Bueno, pero creo que eso lo escribió, si no me equivoco, No lo sé, porque esta noche la memoria la tengo por los suelos. No sé si fue Benedetti o quién fue, da igual. Bueno, el caso es que la metáfora vale para el jazz. Chicos, anímense, no pasa nada. Que no son tan malos, que no son, que aunque estemos aislados, no se desanimen. Que hay gente por ahí afuera en esa península que son muchísimo peores que ustedes y están editando discos, viajando, haciendo tocatas y metiéndose en festivales y no tienen ni la enésima parte de calidad, de formación y de cariño con el que ustedes le ponen la música. Bueno, ¿Por qué no escuchamos un clásico de Shirley Bassey? Que me apetece. ¿Shirley Bassey? Esa no era nuestra amiga, la de Goldfinger. La de Goldfinger. La que puso aquella famosa canción de las primeras películas de, sí, de James Bond, del 007. No, era los Goldfinger y, Goldfinger, y sí, tantas sí, y tantas canciones. También ahora mismo estaba recordando a un músico de la tierra, de jazz, que si no lo digo reviento. Venga. Uno de los mejores saxos modernos, es decir, jóvenes, que es Roberto Alberecia. Oh. Un trompetista que se me había olvidado antes de saludar, Natanael Ramos. Y yo te voy a decir otro. Venga, colaborador. El Palmero. Colaborador Palmero. Con The Franklin Rodríguez. Ah. Y que formó el grupo también. Jorganes. O el proyecto Jorganes. Claro. Juanjo Jorganes. Jorganes, exacto. Sí, señor. Y también Idafe Pérez de La Palma, que, sí, señor, que agüita, estuvo estudiando, sí, mucho tiempo en Barcelona y es excelente. El otro día, por ejemplo, te lo comentaba antes de este programa, estábamos en la Plaza de la Concepción aquí en, sí, Agueres, y tuvimos el placer de escuchar el quinteto formado por Dimas Machado en la batería, el contrabajista ahora se me va a olvidar el nombre del contrabajista. Se te va lo iPhone. Perdón, Ruimán Martín, que es el que acompañó a Iván. Ajá. A Iván Rojas. Exacto. Y de eso también tenemos plato hoy. Ahora lo comentamos. También tocaba Eduardo Rojo al piano, un buen pianista del norte de esta isla. El trompetista era, como te decía antes, Idafe Pérez, y saxo, Fran Rodríguez, quinteto alucinante. La gente se quedaba parada en las navidades, digamos, en la laguna, que siempre es de mucha compra, de mucha tienda. Lo típico, ¿no? Sí. Se quedaba parada para comprobar que no era un CD, que era música en directo, porque la calidad era estupenda. Pero si yo te vuelvo y te repito, y creo que aquí lo he dicho en alguna que otra ocasión. No son palabras mías, son palabras de músicos de la península, de experimentados músicos que se han acercado a su jazz cuando este programa se hacía en otros lares, a 2.000 kilómetros de aquí. Uh-huh. Palabras textuales de amigos músicos de Madrid, de Guadalajara. Qué nivelazo de jazz hay en Canarias. Sí. Y pues quiero que, y deseo, y me gustaría, y estoy ansioso porque todo el mundo se lo crea. Vamos a escuchar a Shirley Bassey, hombre. Que no, venga, la vamos a poner. Mándale a Shirley Bassey ahí, sí, a nuestra vieja, la gran dama del jazz.

propon sugerencias, propon ideas. Manda tus MP3, manda tu proyectos, manda lo que quieras. Aquí estamos abiertos a todo. Queremos hacer la difusión global o mini global en las islas. No queremos que estas islas estén más aisladas de lo que ya están. Queremos compartir con toda la gente que degusta, que les gusta y que degustan del buen jazz y de la buena música, todas esas pequeñas cosas que están por ahí escondidas, guardadas, y que por pudor, por los motivos que sean, no están saliendo afuera. Y que por supuestísimo en los canales habituales no van a salir así de cualquier forma. Pero aquí sí. Así que animarse, animarse. Que el jazz es una buena música, es un buen sonido, es rico, es variado. Héctor. ¿Qué? ¿Qué estamos echando en el aire? A ver. Sadao Watanabe. Sadao Watanabe. ¿Sabes quién es Sadao Watanabe? Dino. Un saxofonista japonés que lleva más de 50 años, es casi un anciano, en el mundo de la música. Sadao Watanabe, de origen japonés, nacido en Tokio, afincado en Estados Unidos, y que vive a caballo o trabaja a caballo entre Estados Unidos y Brasil. Uh-huh. Y que el hombre, tú sabes, esos japoneses que de repente se vinieron a España y se enamoraron de guitarra española y dan conciertos de guitarra clásica española mejor que los españoles. Bueno, pues este viene a ser lo mismo, pero con el caso de la bossa nova y la música brasileña. Vamos a escucharlo. Venga. Sadao Watanabe, una sugerencia, hay un álbum por ahí que se llama Sadao Watanabe Meet with the French, with the Brazilian Friends, un meeting, un encuentro con los sus amigos brasileños, que no hay que perdérselo, ¿eh? Y esto que viene ahora es, a ver, esto es Sting. Sting. Bobby Caldwell. Bob Caldwell. Sí, pero esto es una un feat con una colaboración con Sting, ¿puede ser? Es posible. No me acuerdo, yo no sé lo que hay por ahí. Tú vamos a escucharlo. Échalo a sonar. Oh, Where is Love, se llama esta canción. Where is Love. ¿Dónde está el amor? A saber dónde. Sí. Una cosa que va y viene, que no sabe muy bien qué forma tiene, pero bueno. Exacto. Develamos. Decirle a los oyentes que estamos ya en el momento tenso. No lo voy a poner todavía. Espérate un segundito, que estamos entrando ya aflojando máquina, porque faltan casi 4 minutitos para las 11. El timonel aquí, Héctor Martín, está aflojando máquina porque vamos llegando a puerto, porque esto se nos va, porque cuando uno disfruta la cosa se va enseguida. El pianista que va a tocar, seleccionado para tocar, o al revés, no sé, el pianista seleccionado para tocar con Polo Ortiz. O Polo Ortiz con el pianista con seleccionado. El pianista seleccionado, según como se vea. El próximo otoño. Es un pianista peninsular. Que se llama. A ver. Chano Domínguez. El. ¿Qué les parece? ¿Qué Chanito forma Domínguez. De acabar el. Chanito Domínguez es el piano por excelencia. Que ha hecho las mejores incursiones con el flamenco, que grabó el ahora qué en el Auditorio de Tenerife con Quique Perdomo. Efectivamente. Todo un gran álbum. Y el Abuelos Music. El Abuelos Music también, un DVD tremendo. Que participó en Calle 54 en ese homenaje que hizo Fernando Trueba al jazz latino como uno de sus grandes preferidos. Chicos, chicas. Héctor, que nos vamos. Nos vamos. Que a su jazz, que ha sido un placer, que estamos en, como siempre, cada viernes aquí, de 10 a 11 de la noche, que esta noche ha sido. Un poquito más especial, ¿no? Un poquito más especial, más acorde. O peor, no sé, o peor. Muy bonito, muy agradable, acorde con lo que es la música, la esencia del jazz, que es pura improvisación, fusión, y esta noche nos hemos fusionado. Un locutor detrás de un micrófono, un timonel detrás de una pecera, realizador, amante del jazz, y hemos sacado esta cosita que se llama El Primer a su Jazz del 2010. Un saludo, nos vemos. Gente, hasta la semana que viene. Héctor, ha sido todo un gustazo. Igualmente. Hacer este ratito de música, de este ratito de radio apasionante. Aitidenradio.net, que no se olviden los oyentes que ahí estamos. asuyaz@aitidenradio.net. Gente, anímense, empiecen el año con buena energía, con buen ritmo, con ganas, que aquí estamos para eso. Sin más, Chano Domínguez y Jorge Pardo. Y Jorge Pardo, el flautista. Es que no acabamos nunca. Que déjalos que suenen 2 minutos que queda. Gente, hasta la semana que viene.